lo sabe. Si supieras que aún en mis noches pronuncio tu nombre, que aún en mi mente yo conservo el recuerdo y de tu tierna mirada, después de darlo todo en el amor, si entendieras que a veces la vida también nos traiciona. El orgullo nos hace volar tan alto y no deja que sintamos lo que en verdad existe en el corazón. ¿Y qué más puedo yo decir si no he podido borrar las huellas que dejaste en mi corazón? ¿Qué más puedo yo pedirte? Que regreses a mi lado. Yeah. Muchas gracias.